Mira, a mí me parece que, o sea, esta es una cuestión que se explica en todo el país. No dimensionamos el grado de cómo la gente sale a exigir sus necesidades. Creo que lo del día, la fecha de hoy, es una fecha que nos convocó a todos. O sea, creo que hace un año todos despailamos, dijimos, oye, loco, o sea, esta cuestión no puede estar pasando. Un asesinato así a sangre fría, por la espalda, a una persona que no estaba haciendo nada, ¿cachai? Entonces, creo que la gente un poco despierta con todo lo que está pasando hoy en día, ¿cachai? Así que yo valoro mucho lo que está haciendo la gente de salir a las calles, salir a protestar, salir a exigir su... a salir a demandar lo que le corresponde. O sea, más que nada el país tiene que velar por la seguridad de uno, que la gente esté bien, ¿cachai? Que no puede seguir pasando que sigan ocurriendo estos abusos, ¿cachai? Hay mucha gente en los hospitales, la educación es un asco. O sea, con este nivel con esta calidad de vida no podemos seguir viviendo.